gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve. Dejar que el recuerdo me lleve y por ya la perderme abrazado al amor, mojadito de agua hasta el alma. Y por ya la perderme abrazado al amor, mojadito de agua hasta el alma. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara y en los charcos mirarme en la cara, o mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba. O mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba. Es una fruta madura, Jujuy. Es un jazmín encendido, o tal vez un ramito de luna y de sol, una campanita de plata. A Jujuy este canto le quiero llegar. Me gusta Jujuy con toda el alma. Las tardes y sentirme color del paisaje y llegarme a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague, y llegarme a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, por las noches, con la luna alumbrando el camino, y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo, y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo. Es una fruta madura, Jujuy. Es un jazmín encendido, o tal vez un ramito de luna y de sol, una campanita de plata. A Jujuy este canto le quiero llegar.